Estás en la ruta musical. Relájate, escucha y disfruta. Presentado y producido por Raúl Sádaba. La música, tanto de España como de Hispanoamérica, siempre ha tenido mucho impacto en la industria. Los artistas, artistas ingleses, franceses o italianos, han grabado sus mayores éxitos en español para poder acceder al mercado de unas 500 millones de personas. Y es que el español y la hispanidad en general representan un gran puñado de países del planeta, desde España, desde luego, pero incluyendo toda Hispanoamérica, así como Filipinas, Andorra y Guinea Ecuatorial, entre otros. El español es el tercer idioma del planeta en número de habitantes, solo por detrás del chino mandarín y el inglés. Ese es el mercado en la industria musical. Y es que la música de España e Hispanoamérica tiene tantos seguidores, representación, incluso tanta variedad de estilos propios que lo hacen algo único. Muchos de ellos nacidos de la misma hispanidad, lo que la misma hispanidad representa, la mezcla. Ya no hablo de los números, de las numerosas formas musicales del folclore español, como la jota, las sevillanas, el flamenco, qué sé yo, el paso doble, el chotis, la copla, la rumba, sino además de la multitud de estilos hispanos, nacidos de la maravillosa mezcla de la tradición de los españoles con los ritmos locales y los propios de las culturas indígenas. Todo junto, revuelto y añadiendo muchos años de evolución, consigue que al final se obtengan un resultado tan variado como el merengue, la banda, la bachata, el bolero, las rancheras, la cumbia o el tango. Yo creo que la música española e hispana es sin duda la más rica, variada, plural y ecléctica del planeta. Bueno, tanto es así, y tal es su impacto y tal es el número de seguidores, que incluso la Academia de las Artes y las Ciencias de la Grabación de los Estados Unidos tiene una ceremonia de entregas de premios específica para ellas. Se trata de los famosos Grammy Latinos. Esta selección de temas, los que os presento hoy, responden a una recopilación personal. No son ni mis preferidos, ni los mejores, ni nada. Tan solo responde pues, a una compilación de temas en un estado de ánimo dado. Creo que fue John Lennon quien le dijo a George Harrison que cuando escribes una canción debes hacerlo rápido, porque luego tu estado de ánimo cambiará y ya no podrás terminar la canción. Pues eso mismo es esta ruta. Sencillamente un conjunto de canciones que responden a un momento dado. Eso sí, con temas tan eclécticos y variados como la propia música de España e Hispanoamérica. Qué curioso, al estado gaseoso y tras la metamorfosis me sentí mucho mejor. Era un aire gris oscuro y con bastante polución. Se notaba en cualquier caso que era aire de ciudad. Que si bien no es el más sano, lo prefiere el ser humano. Sin forma definida. Abrimos la ruta musical de hoy con uno de los mejores y más importantes grupos españoles. Acabáis de oír Aire, del grupo Mecano. El grupo de Ana Torroja y los hermanos Nacho y José María Cano. En el grupo, de hecho, eran ellos, los hermanos, los que componían letras y canciones. Creo que prácticamente compusieron todo. Si no me equivoco, Ana Torroja no componía nada. Alguna letra debió de escribir, pero tanto letras como melodías venían de los hermanos Cano, eran ellos los grandes genios. De hecho, había hasta cierta rivalidad entre ellos cuando componías canciones. Es que en las canciones de los discos está escrito muy bien cuál de ellas ha compuesto Nacho y cuál de ellas ha compuesto José María. No es como los Beatles, que llegaron al acuerdo de que, independientemente de quién compusiera, siempre aparecería Lennon-McCartney. Además, en ese orden. En orden alfabético, primero Lennon con la L y luego McCartney con la M. En este caso no, lo tenía muy separadito. Esta canción, de Aire, concretamente es de José María Cano. Es curioso porque a mí me gusta mucho, pero en su día no fue sencillo. La discográfica no eligió como un sencillo del álbum y tampoco tuvo demasiada promoción. Aunque creo que con el tiempo se le ha puesto en su lugar e incluso forma ahora parte de la firma personal de Mecano. Hoy en día la tocan mucho en concierto, la tocaban mucho en concierto. La historia que cuenta es sencillamente genial, si habéis podido prestar un poco de atención. Quién sabe, quizás es una historia sobre las drogas o quizás es sobre el suicidio o sobre el suicidio como consecuencia de las drogas o sencillamente a lo mejor todo es un sueño. Esto ha sido Aire de Mecano. Ahora vamos con otro de los elementos. Nuestro tema siguiente es agua. Música. ¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti daría la vida. Si confundo tu sonrisa por camelos si me miras. Razón y piel, difícil mezcla. Agua y sed, serio problema. ¿Cómo quieres ser mi amiga? Caricias por camelos si me mimas. Pasión y ley, difícil mezcla. Agua y sed, mi amiga, cuando esta carta recibas un mensaje ahí entre líneas. ¿Cómo quieres ser mi amiga cuando uno tiene sed pero el agua no está cerca? Cuando el grupo Jarabe de Palo estaba liderado por Pau Donés, alma y cuerpo del proyecto. Digo estaba porque falleció muy, muy recientemente, creo que hace apenas 3 meses. Fue durante este mismo verano que leí la noticia. De la casualidad que fue justo a principios de verano, finales de primavera, cuando justo estaba revisando la discografía de Jarabe de Palo y empecé a, bueno, volví a escuchar pues, los grandes temas que tanto éxito tuvieron en la segunda mitad de los 90. La flaca, el lado oscuro de la luna, depende, y un montón más de éxitos. La flaca, desde luego, es una canción que forma parte de la banda sonora de cualquiera que, pues que tuviera conciencia a partir del 96. A mí siempre me ha encantado este tema. Este tema es de su segundo disco. El tema es Agua y tiene mucha personalidad. Con el éxito de La Flaca y su disco homónimo, los de Jarabe de Palo tenían el reto de demostrar que eran, pues eso, algo más que una anécdota en el mundillo musical y que eran capaces de más. Así que fue así cuando un par de años después sacaron su álbum Depende. y nos dejaron a todos con la boca abierta. Esta canción, Agua, forma parte de del segundo disco de Depende y fue otro exitazo, tan mayúsculo como el primero. Nadie se lo creía en realidad que el grupo de hecho tuviera futuro, que fuera tan bueno. En lo personal, siempre he sentido especial admiración por el guitarrista, Jordi Mena. Siempre me han encantado sus solos, sus riffs. Pero claro, es que a mediados de los 90, cuando nació Jarabe de Palo, o incluso a principios del 2000, buscaba información sobre el guitarrista. Yo no sabía que era Jordi Mena y me costaba muchísimo. Me era imposible encontrar nada de él y pasé muchos años intentando seguir la pista sin ningún éxito. En esta canción, Agua, es que Jordi Mena no tiene una nota mala. No, que no da una nota que no esté en su sitio. Además, están tocadas con muchísima sensibilidad, variando la entonación en cada verso de la estrofa. Para mí, sin duda, Jordi Mena, uno de los mejores guitarristas españoles. Y es justamente Jordi Mena, el guitarrista de Jarabe de Palo, el vínculo de unión entre esta canción y el próximo tema. Esto es Enrique Bunbury con Parecemos Tontos. Con este traje de frío en la oscuridad, frente a un abismo de 11 dimensiones, al que lanzar al azar todo lo que no queramos cargar encima. Deseos tan ligeros como promesas, una voluntad tan liviana como escasa, y la sospecha persistente e impertinente, aunque traten siempre de disimular. Acciones y facciones que no me convencen, y el reflejo en el espejo está loco de atar todo este abanico de pantomimas, todas las risas, todas las rimas no conseguirán engañarnos a todos, aunque a veces parecemos tontos, no conseguirán engañarnos a todos no. Entran todas las moscas y nos bañamos en el mar, la mar de bien, más allá, hasta donde no alcanza la vista, llegaban mis expectativas. Un tejido de lucubraciones y teorías en universal. Galimatías, marionetas de agua a la deriva, bailando a lomos de oleaje de sur, no conseguirán engañarnos a todos, aunque a veces parecemos tontos, no conseguirán engañarnos a todos. En la sombra de un mal pensamiento, intentan desplumar nuestras alas como si fueran un casino de Las Vegas. Saliera el conejo del sombrero, desbordando la copa de la incredulidad. No conseguirán engañarnos a todos, aunque a veces parecemos tontos. No conseguirán engañarnos a todos no. Yo descubrí esta canción relativamente tarde. Fue durante las Navidades de 2018 cuando la escuché por primera vez y me cautivó. Nunca fui fan en realidad de Bunbury ni de Héroes del Silencio, donde era líder de la banda, Enrique Bunbury era líder de la banda y el grupo, de hecho, fue el grupo con el que saltaron a la fama en casi medio mundo. De hecho, el impacto de Héroes del Silencio fue tal que consiguieron adentrarse en mercados donde la música española raramente penetra. El caso más curioso es quizás Alemania, donde Héroes del Silencio consiguieron una multitud de fans y de seguidores. Y no es raro seguir escuchándolos en bares o incluso en la radio. Este tema que os he presentado, Parecemos Tontos, viene del disco Expectativas y fue un éxito tanto en crítica como en ventas. De hecho, fue con este disco que Enrique Bunbury, el aragonés errante, como le llaman, consiguió su único Grammy en su carrera en solitario. Ganó el Grammy Latino al mejor disco de rock. Ya dejamos de lado este tema, pero seguimos con leyendas del rock español que, como Enrique Bunbury, han sabido reciclarse con el paso de los años y seguir triunfando con tanto o más éxito que sus proyectos que los lanzaron originalmente a la fama. Esto es ahora Fito y Fittipaldi con La casa por el tejado. Ahora sí, parece que ya empiezo a entender las cosas importantes aquí. Son las que están detrás de la piel. Y todo lo demás empieza donde acaban mis pies. Después de mucho tiempo aprendí que hay cosas que es mejor no aprender. El colegio poco me enseñó. Si es por esos libros, nunca aprendo. Coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado, a poder dormir cuando tú no estás a mi lado. Menos mal que fui un poco granuja. Todo lo que sé me lo enseñó una bruja. Ruinas, ¿no ves que por dentro estoy en ruinas? Mi cigarro va quemando el tiempo. Tiempo que se convirtió en ceniza. Raro, No digo diferente, digo raro. Ya no sé si el mundo está al revés o soy yo el que está cabeza abajo. El colegio poco me enseñó. Si es por el maestro, nunca aprendo a coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado, a poder dormir cuando tú no estás a mi lado. Menos mal que fui un poco granuja. Todo lo que sé me lo enseñó una bruja. Ya en el sur de tu pueblo se esconde. Ya saqué toda esa estúpida sonrisa que en mi cara refleja. Los días de lluvia y tormenta, como colgados a mal. Seré un pobre infeliz sin mi espalda. Jardín de las delicias y todo bajo tu palma. Aunque sé de buena tinta que no es solo para mí. Cuenta maravilla mis amigos de ti. Fito y Fitipaldis es el proyecto que Fito Cabrales construyó tras disolverse la banda con la que saltó a la fama, Platero y Tú. Bueno, en realidad Platero y Tú y Fito y Fitipaldi llegaron a convivir durante un tiempo. Fito Cabrales quería dar rienda suelta, tenía un sueño en la cabeza, tenía otro tipo de música que le estaba revolviendo la tripa y tenía ciertas letras, ciertos poemas, quizás más íntimos, que no encajaban bien dentro del repertorio y el perfil de la banda en la que tocaba, Platero y Tú. Así que cuando en 2001 la banda se separa finalmente, Fito de manera natural sigue con este proyecto, con Fito y Fitipaldis, y le da poco a poco una forma más grande. E intentó recuperar el antiguo, coger un nuevo público, pero claro, beber de la herencia de aquellos fans que se dejó con Platero y Tú. Y yo creo que lo consiguió. De hecho, para el gran público, Fito y Fitipaldis ha sobrepasado la fama de Platero y Tú. El gran público conoce mejor, o directamente conocen exclusivamente, a Fito con los Fitipaldis. Y no como el líder de Platero y Tú. Yo, por ejemplo, nunca fui seguidor de Platero y Tú, pero en cambio sí que sigo y me gusta mucho el sonido de Fito y Fitipaldis. Un poquito más acústico y más bluesero. Vamos ahora con el siguiente tema. Otro cantante español y también muy acústico. Esto es Muchachito Bombo Infierno, Siempre que quiera. Un día soñando en un sueño soñé. Estaba soñando contigo, soñé con hacerte el amor y soñé que no estaba dormido. Sueño que sueño, piel con piel, calor con calor, cuerpo con cuerpo, y aquel color de tu pelo y tu piel a la vez. Aún despierto recuerdo, ojalá no te hubiera conocido nunca. Oh, aquel sueño soñando soñé, estaba soñando contigo, bajo un cielo de estrellas, mira y que ve, precioso, precioso, y en aquel mar que no nos pudimos bañar, por ser tan caprichoso, ojalá no te hubiera conocido nunca. Esta es una canción ya algo más distinta. Esto fue un muchachito bombo infierno con su éxito Siempre que quiera. Son un grupo muy divertido y muy vivaz. Yo los he visto un par de veces en directo y la verdad es que es una fiesta. Es una fiesta pero con todas las letras. El muchachito bombo infierno es un proyecto que se crea de la inspiración y la experiencia de músicos que han aprendido a ganarse la vida en la calle con su música, sus poemas, hasta que poco a poco pues, se van juntando y aprendiendo de sus propias experiencias. Terminan reuniéndose para formar lo que es ahora Muchachito Bombo Infierno, un grupo tan peculiar, divertido y sobre todo rítmico. Este tema, Siempre que quiera, nos sirve ahora de perfecta transición para el próximo tema. Ya entramos en una música con unas raíces diferentes, un estilo más flamenco pop. Esto va a ser ahora Navajita Plateada y Frío sin ti. Fría, lloraba la madrugada. Perdóname, es que la noche a mí me quemaba, la tentación de pecar me daba. Frío sin ti, perdóname, es que la noche a mí me quemaba. Carne daba fríos. llegar con el alba. Platea se trata de un dúo de músicos de origen, pues de origen gitano, que vienen de hecho de Jerez de la Frontera, en el sur de España, para los que no sean españoles que lo sitúen, Andalucía, el sur de España. La canción Frío sin ti no fue su tema más famoso. Quizás la más conocida es Noches de Bohemia, pero a mí siempre me sedujo muchísimo este tema, mucho más. Es algo más melancólico y me parece muy, muy sugerente. El disco donde se incluyó este corte es Contratiempo. Y es que miro para atrás y veo que tiene ya casi 25 años. Y yo recuerdo muy bien, incluso cuando salió en el 96. Lo recuerdo bien porque tuvo mucha fama, recuerdo el videoclip y hasta recuerdo que formó parte de algún que otro recopilatorio del año 96. No dejamos el gitaneo de lado. Vamos a movernos al siguiente tema. Pero, bueno, de hecho, más o menos un poco, creo que va a ser el mismo estilo, pero tampoco es el mismo estilo. De hecho, todo el flamenco es y ha sido siempre muy influyente en la música española, tanto en los ritmos como en los instrumentos. Quizás de España a veces no nos damos cuenta, pero el sonido pop español, el típico en las canciones que escuchan los bares, incluye muchos elementos que son únicos de aquí, de España, y que en otros países serían quizás no impensables, pero muy raros. Ya estoy hablando del uso, por lo pronto, de una guitarra española. Pero es que además también, pues, un cajón para hacer una percusión, o el uso de algún gorgorito, que cualquier cantante se puede llevar en una estrofa, son firma de tradición flamenca que ha calado en otros estilos, el pop, el rock español, por ejemplo. Así que seguimos con otro tema de fusión. Pasamos de flamenco pop a otro tema que también fusiona estilos. Pasamos al flamenco y el jazz. Esta canción nos muestra que los autores españoles también cantan en otras lenguas. Ya sea, normalmente suele ser por dos razones. Ya sea para acceder a un mayor público, para vender más. Cantan en francés, en inglés. Julio Iglesias lo hacía mucho. O porque quieren sacar su propia versión de un tema extranjero. Este caso, este último, es el caso del próximo tema. Nos lo presentan el pianista cubano Bebo Valdés y el cantante español Diego Cigala, nada menos que en portugués. te he amado. Por toda mi vida vos te he amado. En cada despedida vos te he amado. Desesperadamente sé que vos te he amado. Y en cada vez somero será para ti. Que yo sé que vos te amas por toda mi vida. Yo sé que vos llorar a cada ausencia tuya, vos llorar. Mas cada vuelta tú has de pagar. O que esta ausencia tuya me causó. Yo sé que vos sufrir la eterna desventura de vivir. Esperar a vivir al lado tuyo por toda mi vida. Meu coração não se cansa de ter esperança de dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de vulto feliz de mulher que passou por meu sonho sem dizer adeus e fez dos olhos meus chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida, vou te amar. Cada despedida vos te amo, desesperadamente. Yo sé que vos te amo y en cada vez somero será para ti. Dice que yo sé que vos te amo por toda mi vida. Yo sé que voy a llorar a cada ausencia tuya, voy a llorar. Mas cada vuelta tuya de pagar. O que esta ausencia tuya me causó. Yo sé que voy a sufrir la eterna aventura de vivir. A espera de vivir al lado tuyo. Por toda mi vida. Eu sei que vou te amar es un tema original de Antonio Carlos Jobim, un autor muy conocido dentro del jazz, sobre todo en su vertiente de bossa nova. Yo de hecho estuve a punto de incluirlo en mi última ruta musical sobre los estándares del jazz, pero bueno, que no me cupo. Bueno, ya al final pensé, ya habrá otras. En este tema, Bebo y Cigala retoman el estándar de jazz de Antonio Carlos Jobim dentro de su álbum Lágrimas Negras. Es un pedazo de álbum que publicaron juntos en 2003. Yo este disco lo escuché hasta hartarme. No lo tenía yo, aunque luego me lo compré. Lo escuché hasta hartarme porque se lo regaló un compañero mío de piso, su novia. Y casi que fue un regalo para mí porque yo lo ponía siempre que podía. Todas las canciones son excelentes. Sobre todo que Bebo Valdés y Diego El Cigala un pianista cubano de jazz, el uno, y un cantante flamenco, el otro, consiguieron crear una mezcla de sabores y notas únicas hasta entonces, una fusión de ritmos y melodías firmadas con la personalidad y el carácter de cada uno. El disco tuvo un amplio reconocimiento internacional, incluso en aquellas personas que no les gustaba especialmente ni lo uno, ni a uno ni al otro, ni el jazz, ni el flamenco, ni Bebo lo conocía, ni el Cigala les daba igual. Pero supieron encontrar en la fusión de estos dos estilos esta pequeña pieza de arte. Este era un ejemplo de éxito de españoles y hispanoamericanos que no están cantados en español. Esta canción está en portugués, pero aquí va otro, que tampoco es en español, pero que también merece su mención especial en la ruta de hoy. Una canción que siempre que la escucho me huele a verano. Si malgrat la feina trobem un matí, no em perdonaria mai, no podria assumir, no agafar-te amb la moto i que no féssim camí molt lluny d'aquí, a l'altra banda del món, i amb xiringuit un quatre pins al fons. Tu i jo asseguts a la barra d'un bar, sona bona música i som davant del mar. Esto fue Manel, con su hermosa canción Al mar. Manel es un grupo de Barcelona y, como quizás habéis adivinado, bueno, a lo mejor los hispanos, no están, los hispanoamericanos no están tan familiarizados, pero Manel canta en catalán. En España el catalán, así como el gallego y el vasco, son lenguas cooficiales en sus respectivas regiones. Y de hecho es una cosa de la que los españoles nos sentimos muy orgullosos, la variedad de lenguas en un territorio como el español, tan relativamente pequeño, sobre todo comparado con los países de Hispanoamérica, pues nos viene a demostrar

quizás más conocido por su canción de la banda sonora Diarios de Motocicleta. Una película sobre el... Igual muchos la habéis visto ya. Película sobre la vida del joven Che Guevara y su viaje por Sudamérica en moto. Compuso Jorge Drexler el tema Al otro lado del río. Y de hecho le valió la nominación al Oscar como mejor canción original y se lo llevó. Me alegré mucho por él, sobre todo por lo que ocurrió con la interpretación. Me explico. Lo anecdótico de la gala de los Oscars es que todos los nominados interpretan su tema a lo largo de la ceremonia. Y la ceremonia es larga, pero larga, larga. Así que hay tiempo para las 4, las 5, como mucho, qué sé yo, 6 canciones que pueden estar nominadas para que entre intermedio e intermedio, pues cada uno de los artistas toque su pieza. Ya han pasado muchos años, no sé si recordáis la gala, pero si tenéis buena memoria diréis, es que Jorge Drexler no me suena a mí haberlo visto en el escenario. Y es cierto, Jorge no tocó su tema, sino que lo interpretó Antonio Banderas y Carlos Santana a la guitarra. Antonio Banderas cantó y Carlos Santana lo tocó la guitarra. Y fue porque los organizadores, no la academia, sino los organizadores de los Oscars, decidieron que Jorge no era suficientemente conocido. Y entonces no le dejaron interpretar a él su propia canción. Y luego, toma ya, se llevó el Oscar. Imagino que esa noche se quedaría bien ancho y dormiría bien a gusto. Ahora, un tema femenino. Esta vez de México y también compuesto para una banda sonora. Amante. Esta maravillosa y dulce voz es la de Ximena Sariñana. Y la canción lleva el título homónimo de la película a la que pertenece, es Amarte duele. Mi Ximena Sariñana me gusta mucho. Iba a decir que es pues las nuevas voces, las voces jóvenes de México, pero pues es que no tiene nada. Ya lleva ya, esta chica llevará, pues no sé, 4 o 5 álbumes de estudio. Sí, 4 o 5 álbumes de estudio y llevará a lo mejor, yo creo que tendrá, tiene sus años, igual tiene 35, seguro que tiene esta chica. No es tan joven. Lo que sí que es joven es a lo mejor la nueva onda musical en la que pertenece, donde se han dejado atrás los Luis Miguel, los Alejandro Fernández, y llega una ola de pop muy moderno, muy remozada, muy rejuvenecido, en la que sin duda alguna pues Ximena Sariñana pertenece. A mí me gusta mucho y la voz tiene un timbre especial que cuando decidí componer esta ruta musical, como México, sin duda pensaba ponerla a ella como protagonista. Bueno, no es nuestra única mexicana, porque para terminar esta ruta musical de éxitos españoles e hispanos, tengo otro grupo mexicano. Este es Café Tacuba, con otro tema extraído de una banda sonora. Café Tacuba compuso este Aviéntame para el filme Amores Perros, de González Iñárritu. Que González Iñárritu, es que justo comenzaba con esta película. Ahora lo conocemos todos, ha ganado el Oscar a Mejor Director, a Mejor Película, pero es que con Amores Perros justo empezaba. Si os gusta la película, la banda sonora, de hecho, no se queda atrás, o viceversa. Café Tacuba en México es todo un fenómeno. Llevan en activo desde, pues yo creo que principios de los 90. Si no es el 89, pues 1990 o por ahí. Son unos músicos con muchos años a las espaldas y mucha experiencia. Desde mi punto de vista, lo que mejor se les da es mezclar el rock y el pop propio de ellos con instrumentos y estilos prehispánicos. Sin más preámbulos, os dejo con Aviéntame, de Café Tacuba. Abrázame y muérdeme, llévate contigo mis heridas. Aviéntame y déjame mientras yo contemplo tu partida, en espera de que vuelvas y tal vez vuelvas por mí. Y ya te vas, ¿qué me dirás? Dirás que poco sabes tú decir. Despídete, ya no estarás. Al menos ten conmigo esa bondad. Te extrañaré, tú te vas. Por mí. esto acabamos la selección musical de hoy. Espero que hayáis disfrutado y os hayáis quedado con ganas de más. Pronto volveré con más armonía, más melodías y nuevos ritmos. Mientras tanto, disfrutad del dibujo musical que nos ofrece Fer, Monigotes sin Fronteras, para el programa de hoy, y que los escuchas de iVoox podéis degustar en la sección de comunidad de este mismo podcast. Aquí os dejo, hasta pronto.